Violencia contra la mujer en la zona norte, 496. Violencia contra la mujer de todo tipo, no solo son golpes físicos. Y en la zona sur tengo 186 casos. Después tengo maltrato infantil, maltrato contra los ancianos, trata de personas, violencia laboral. El Centro de Asistencia a las Víctimas se ocupa de un montón de causas. Lo que también se ha incrementado mucho es la violencia contra los ancianos. Y nosotros a veces no respetamos a nuestros ancianos como otras culturas lo hacen. Dentro también es geriátrico y también en el ámbito familiar. Lo que pasa es que los ancianos, a veces no tienen la posibilidad de venir a denunciar aquí a la Defensoría. Entonces uno recibe a veces denuncias de vecinos. Los ancianos, o porque no pueden, o porque tienen miedo, porque están totalmente desamparados ante el mundo, a veces toleran ese tipo de violencia física y violencia de tipo psicológico también.